para la provincia de Buenos Aires. Baila, baila, Junín, Bragado, 9 de julio y para vos, los Toldos. Baila, baila, baila, baila.